en el 107.2 de la FM Radio Estepona. La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada, ven y te asalta. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal. Mercedes Sosa, con Canción con Todos, nos dice que estamos en los comienzos de la gauchada. Toda la piel de América en mi piel. Te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil. Hoy también tenemos la suerte de que haya gente que nos pueda estar escuchando a miles de kilómetros de aquí, y por eso les decimos muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde tú te encuentres. La tecnología también nos permite entrar en tu casa y acortar la distancia que nos separa. Y el saber que estás allí y que ya nos permitiste entrar nos pone muy, pero muy contentos, recontentos. Y por supuesto con muchas ganas de comenzar otro programa de La Gauchada. Y aquí compartiendo este espacio con mi compañero de camino y amigo de la vida, el señor Juan Carlos Millán Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí estamos compartiendo este pedacito del camino junto a ustedes. Les decimos que este programa se está realizando en directo en los estudios de Radio Estepona, y por supuesto, si es tu deseo comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 952-792-212 y el 952-791-536. A través del correo electrónico en lagauchada-estepona@hotmail.com. Para los que nos quieren escuchar a través de internet, www.estepona.es/RTV, o como le diríamos a los amigos de Argentina, RTV corta. Si querés escuchar alguno de los programas anteriores, qué sé yo, de cuando hablamos con la Antártida o con Malvinas o con nuestro amigo Robin Good, de Mi novia y yo y Gilamesh el inmortal, lo podés hacer buscándolo en lagauchadaestepona.blogspot.com. Saúl Ruiz es nuestro técnico y hace posible que salgamos por la 107.2 de Radio Estepona los miércoles a las 21 y también los viernes a las 16 por la 91.6 Radio Casares. mucho material para ofrecerle y bueno, y esperamos la comunicación con dos personas muy especiales para nosotros, así que la parte de efemérides la vamos a hacer cortita y al pie. 17 años después, la izquierda regresa al poder en Francia de la mano de François Hollande. Sería Paco Hollande, ¿no? Paco Hollande. O como le decía el amigo Sarkozy, eso. De una forma despectiva, cuando hacía referencia a François Hollande, le decía de esta manera. Muchos comentan que ganó la llave de la presidencia sin leyenda, ¿no? Es decir, un tipo que construyó este proyecto fuera de las luces y la sagacidad de todos los opinólogos y todos los analistas de turno que no le daban mucho viento, ¿no? Y parece ser que la juventud piensa distinto, ¿no? ¿Le puedo dar una visión romántica? Mándele. Sarkozy le ganó a la Royal, que era la representante del Partido Socialista hace unos cuantos años. Este señor, ex esposo de la Royal, ahora ha venido a vengarla y le ha ganado a Sarkozy. Es de un buen caballero francés, ¿no le parece? Sí, por supuesto. Y lo que sí, que marcó realmente muchos puntos para empezar antes de gobernar, ¿cierto? Y uno de los que más me interesa comentar es que un comentario para la canciller alemana Angela Merkel, y dice: Europa no será más como ella quiere, sino como lo necesitan todos. Lo cual me parece interesante, ¿no? Y fundamentalmente, esto llevó a un suicidio político. El amigo Sarkozy ya dice que no continuará en política. Y por supuesto, se estará preguntando por qué. Sobra un botón, porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Porque le va a salir como chancho en los maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Anda y decile al patrón, porque no te da el aumento. Anda y decile al patrón, porque no te da el aumento. La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Este simpático tema de José Larralde por Sur Adentro. Fíjese lo que son las gambetas de la vida. Sarkozy nos lleva a que le presentemos a nuestra audiencia este joven grupo musical, repito, Sur Adentro. Y puede ser que esta carambola, ¿sabe dónde termine? En el amigo Rajoy. Que va a terminar Don Hollande beneficiando a España. Si es que por se supuesto. Relajan un poco las sí. condiciones que habían puesto los férreos defensores del déficit cero, especialmente Alemania. Si decimos que ayer murió en Argentina Carlos Leuceau. Muchos podrán decir, ¿y este quién era? Si le decimos que ayer falleció el dibujante conocido como Caloi, ya muchos argentinos lo recordarán. Sí, ayer martes falleció el padre de Clemente. ¿Se acuerdan? Ese simpático muñequito que no tenía manos y que alguna vez en el diario Clarín, casi con seguridad, usted ha sonreído con esas ocurrencias. Especialmente, ¿se acuerda cuando tenía esa batalla con el Gordo Muñoz por los papelitos? Él defendía los papelitos en la cancha y Muñoz estaba en contra porque ensuciaba la cancha. Y ganó Clemente. Y el próximo domingo, cada papelito que se tire en una cancha de Argentina va a llevar la imagen de Clemente, porque nos dejó Caloi. Tenemos algo en común, algo que nos hace ser parecidos. Más allá de nuestros rasgos, más allá de nuestro color, y es la nostalgia. Y sobre todo la nostalgia de los recuerdos de algunas personas que han sido importantes en nuestras vidas. Y nos pasa que por más que la esperanza no nos abandona, el pensar que poder encontrarnos con ellos nos hace muy bien. Y muchas veces quisiéramos realmente que una fórmula mágica que haga que esa nostalgia desaparezca y uno poder salir corriendo para encontrarnos con esos recuerdos. A veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Teresa Parodi, la abuela Emilia. Porque también a veces nos ponemos nostalgiosos y no es malo ser nostálgico cuando se es positivo. Como decía Carlos, por ese abrazo que nos llega, por esa mirada, hasta por aquel nieto que todavía no nació. Tenemos derecho a ser nostálgicos siempre que seamos positivos. Todo empezó cuando salí a caminar con el Facha, el perro de Natalia, de mi hija. Cuando lo hacemos junto con mi esposa, no puedo, pero cuando salgo solo con el amigo, me calzo un auricular, porque usted sabe, escucho por un solo oído. Y pinganillo para los amigos pinganillo españoles. Y entonces voy escuchando la radio. En este caso, un reportaje que le hacían a un señor Xavi Piera, un fotógrafo independiente, como le dicen aquí. El reportaje lo agarré bastante empezado y como el tema realmente me interesó, agendé algunos detalles para buscar después en internet. Y de hecho que este reportaje comentaba la presentación de un libro que Xavi había escrito con otro compañero y que me pareció realmente interesante porque tocaba un tema que del cual aquí en el programa hemos hablado en muchas oportunidades, que son sobre las consecuencias de la ocupación marroquí al Sahara Occidental. Y que también hacían a través de la presentación de este libro una exposición con fotografías. Y bueno, la temática realmente nos interesó, lo charlamos con Juan Carlos y nos pusimos en contacto rápidamente con Xavi, que por supuesto al toque, como decimos nosotros, nos respondió. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo allí en Barcelona, y del otro lado del teléfono, y le damos la muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xavi? Para nosotros un orgullo tenerte aquí en La Gauchada. Buenas noches, buenas noches a todos. A mí también, os estaba escuchando hace un poquito. Bueno, buenísimo, te agradecemos muchísimo la posibilidad que nos das. Y bueno, el proyecto del cual Xavi hablaba en este reportaje se llamaba Té Amargo, y bueno, queríamos que lo muestres así, de esta forma en la radio, y que les cuente un poco a la gente. Sí, bueno, es un poco, es lo que hablábamos con Pilar el otro día, es un poco difícil porque es un libro de fotografías, entonces hablar de fotografías por la radio es un poco extraño, ¿no? Pero es lo que comentábamos, a ver, bueno, ahora ya no lo podemos llamar un proyecto, ahora ya es un hecho un poco, ¿no? Esto es un trabajo que hemos llevado, como bien dices, con José Azabaza, un compañero mío fotógrafo que es de Pamplona, y yo, que por un amigo en común, ¿no? Nosotros nos dedicamos, lo que has comentado un poco, somos fotógrafos y nos dedicamos a, intentamos vivir de la fotografía, pero en estos casos también nos consideramos un poco documentalistas, ¿no? De explicar un poco lo que la gente no conoce, ¿no? Entonces, por un amigo en común, que es Albert Cusidó, que nosotros somos miembros de una asociación que se llama Quebrar Fotoperiodistas, nos planteó en el año 2010 pues enseñar este centro, ¿no? Y nosotros no lo conocíamos. Entonces, es un trabajo realizado en el Centro Mártir Asharif de víctimas de mina antipersona de guerra, que está situado en los campos de refugiados de Tinduf de Argelia, ¿no? Entonces, es lo que tú comentabas, no sé, yo no os había escuchado si habías hablado con el tema del Sahara y tal. A nosotros nos interesó mucho porque se conoce mucho del Sahara, ¿no? Pero no se conoce el problema de las minas antipersona, ¿no? Una de las armas peores que ha podido inventar cualquier ser humano. Entonces, perdón, Xavi, te habla Juan Carlos. Te voy a decepcionar. No es solamente que no sabemos del tema del hospital y de las minas antipersonas, sino que este es un programa que pretende, entre otras cosas, acercar conocimientos de argentinos y españoles. Uh-huh. Y nosotros debemos confesar que la problemática del Sahara nos es totalmente desconocida. Uh-huh. Entonces, queremos que la gente de Argentina conozca lo que puede significar 35 años viviendo en un campamento, por ejemplo. Por eso te pido que no des por sentado nada. Contanos todo. Pero ¿sabes? Es un problema. Me gusta que me digas esto, porque el problema, vosotros estáis en Argentina, pero tú piensas que estamos aquí y hay mucha gente que no tiene ni idea del conflicto del Sáhara. Ese es el problema también aquí. Eso es lo que nos encontramos, ¿no? Que queda como algo alejado, campamentos de refugiados saharauis, ¿no? Y es lo que, como comentas tú, ¿no? Son 36 años al sol, que decimos. Lo que es ahora con esto de la exposición, yo creo que de alguna manera están teniendo justamente eso, ¿no? Ese contacto y el darse cuenta de que la gente tiene menos información que lo que uno cree. Sí, a ver, nosotros teníamos, ya te digo, esto fue como un tema muy personal, un proyecto muy personal para campos de refugiados, pero enseñar un poco lo que no se ve también de campos de refugiados. O sea, tú te puedes imaginar, puedes ver muchas imágenes de un campo de refugiados, no se puede explicar cómo vive un refugiado en un campo si no se ha estado, eso tampoco, eso lo olvidamos todos. O sea, yo invito siempre a todo el mundo que se pueda acercar a uno a los campos de refugiados. En España hay muchas asociaciones que viajan. Pero el problema no es solo el campo de refugiados, sino el problema es la ocupación marroquí actual, que tampoco hay conocimiento de nada. O sea, nosotros bajamos en el año 2010 y se quemó un campo entero de manifestantes saharauis en la parte ocupada, en Al-Ayun, en Gen Misik, y no hubo información porque Marruecos tiene bloqueado todo. Y nosotros en este momento estamos denunciando unas consecuencias, además de campos, de un muro, que es lo que denunciamos, ¿no? De un muro de 2.720 kilómetros que separa los saharauis de su tierra, ¿no? Y que en ese muro están censadas desde 7 a 10 millones de minas, ¿no? Claro, eso es una barbaridad, realmente. Entonces, estamos hablando del Sáhara, que eso era una excolonia española hace 35 años. Estamos hablando del Sáhara, que no sé, ahora no te sabría calcular cuántos kilómetros, pero está aquí al lado, está tiro de piedra, está a 3 horas y media en avión. ¿Vale? Y también por una zona de que nosotros bajamos por la zona de Argelia también, ¿no? Entonces, el error un poco de pensar es esto, ¿no? Lo que hablábamos con Pilar también, primero el desconocimiento del Sáhara y también, y os voy a decir, sinceramente, yo no me considero fotoperiodista, pero trabajo con mucho el tema de prensa, la censura en los medios que hay. Es descomunal, porque España tiene muchos intereses con Marruecos, porque están también, como no, los yanquis, como no, y hay muchos intereses. Y yo siempre digo que es esto, que uno de los problemas más graves del Sáhara es que la zona del Sáhara Occidental es la zona más rica de pesca de toda África. Claro, eso es una oportunidad que estuvimos hablando con gente que ha estado allí en el Sáhara Occidental. Uh-huh. Bueno, gente que en algún momento estuvieron detenidos allí. Que sí, bueno, sí, no, es que por eso te digo. Mira, hoy mismo he leído unas noticias que no han dejado... No han podido, si estáis informados, me lo han pasado ahora por el Facebook, no han 4 cooperantes no los han dejado salir ni del avión, los han devuelto para Canarias hoy mismo. Claro, el tema es justamente la gente que va a través de Marruecos, por ahí tiene problemas para llegar, ¿no? No te dejan. Nosotros, ya te digo, yo conozco también un colaborador del libro, ha sido Eduardo Soto Trillo, que tiene un fantástico libro que se llama Viaje al Abandono, que recomiendo a todo el mundo. Y Eduardo estaba ahí abajo y lo estábamos hablando el otro día, ¿no? Para una posibilidad de porque Te Amargo es un proyecto muy grande que no acaba aquí, ¿vale? Porque nos han dado posibilidades de hacer más cosas, pero un proyecto es pasar a zona ocupada con todos los problemas que implican. Y estamos hablando que el Sáhara Occidental está ocupado por militares, no hay población, no hay ningún estamento, ningún ayuntamiento, no puede haber porque es ilegal, o sea, no Marruecos ocupó, pero no hay nada. Ese es el problema. O sea, no hay ningún tipo de gobierno en la parte sur. El centro Mártir el-Sharif. Mártir el-Sharif. Sharif. Pertenece a Argelia. Sí. Eso es Argelia cede una zona a los saharauis y en ese territorio se montan los campos de refugiados. Eso es Argelia. Está justo en la frontera con Mauritania. Estamos hablando de 70 kilómetros con la frontera Mauritania. ¿Y eso, y qué es lo que vivieron así? Es decir, fundamentalmente que le pueda llegar a la gente el interés de descubrir qué es lo que está pasando. Mira, muy claro. Primero el abandono. O sea, el abandono de todo el mundo. O sea, hay mucha cooperación, muchísima, hay mucha gente implicada con el Sáhara, pero están abandonados. Son promesas de hace 36 años. Después, o sea, es que es bajar al Sáhara, ¿sabes? O sea, es el clima, es un pueblo muy duro, muy muy fuerte. O sea, para vivir en esas condiciones hay que ser un sobrehumano. Empezamos por aquí. Nosotros hemos tenido la experiencia, bueno, una de las más bestias fue, nosotros estuvimos en junio, ¿no? El 23 de junio para San Juan, me acuerdo perfectamente. Además, soplaba el siroco. O sea, estamos hablando de que no puedes respirar, o sea, no puedes respirar ni por la arena que tendrá por todos lados, ni por la calor que estamos llegando a 48 grados. Para que tengas una idea, esto es un centro, el centro es como un hospital y hay enfermos, ¿no? Pues nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana para fotografiarlos porque todos dormían fuera. Sacaban las camillas, sacaban las sillas de ruedas, lo sacaban todo. O sea, el clima es insoportable. Y otro tema es a ver, no la pobreza, pero sino los pocos medios que tienen. Estamos hablando de un campo de refugiados, que en este caso el Polisario, a ver, para que tengáis un poco la idea, pues sería como Cubo, ¿no? Tienen como un pequeño racionamiento por familias censadas y fijos, pues tienen 3 kilos de azúcar, patatas, todo esto les da el Polisario, pero el problema del refugiado es que no se puede mover de ahí. Estamos hablando de, no sé, ahora 80 o 90 kilómetros cuadrados, que es una frontera, y no tienen papeles, no tienen nada. Claro, esa es una realidad que, claro, los medios masivos... Perdona, sí que tienen, o sea, tienen DNIs españoles algunos. Sí, muchos tienen DNIs. Bueno, aquí en Estepona conozco a 2 o 3 personas que tienen DNI españoles. Pero que han podido pasar por eso, que hay muchos que tienen ese azul famoso, que me lo han enseñado muchas veces, pero no tienen la posibilidad de poderse acercar. Impresionante. Yo no me cabe en la cabeza, ¿no? De tres generaciones viviendo en carpas, en medio del desierto. Uh-huh. Y que además, volviendo a lo que tú decías al principio, da por tierra eso que uno dice, bueno, pero el Sahara, ¿qué hay? Pura arena, ahí no hay nada, hay que pelearse por eso. No, me parece que la combinación pesca, fosfatos, petróleo, hace que la cosa empiece a ser interesante. Pero es que además sí, yo siempre invito a la gente que es que el Sahara, mira, el Sahara te puedo decir, el Sahara engancha, eso te lo dirá todo el mundo y todo el mundo que conozco, tanto si lees de él o si pisas una vez el Sahara. No conozco a nadie que haya pisado solo una vez el Sahara, para que tengáis una idea, sea en la zona de que sea. Porque estamos hablando de historia, si nos vamos hacia la historia, ¿no? Todo vino por la ocupación de Canarias, por el tema de Isabel la Católica, o sea, estamos hablando del siglo XII casi, ¿vale? Pero la convivencia con España o con la colonia francesa, con lo que eran los nómadas del desierto, ¿no? Es que estaban encantados, ellos son hombres del desierto, o sea, la costa quedáosla. ¿Me entiendes? Por eso era colonia española. O sea, los saharauis se dividían en diferentes tribus con sheikh, que se habían ganado sus territorios por luchas, o sea, eran los hombres más nobles que te puedas imaginar, hombres del desierto, con muchas guerras durante muchos años, pero nunca había habido ningún problema porque a ellos el mar no les interesaba. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando viene el problema, es que cuando deja de ser colonia de España, o sea, cuando en el año, cuando antes de morir Franco, me parece que es el 75... La famosa Marcha Verde. Nunca la vuelvas a decir así, como te oigo con saharaui, se te va a matar. O sea, ¿cómo se puede llamar una Marcha Verde? Es la Marcha Negra. Claro. Es la Marcha Verde, son 300.000 marroquíes, que es lo que vendieron a pie, ocupando el espacio que decían que era suyo, pero detrás iba el ejército. Claro. No es ninguna Marcha Verde. Sí, adelante se iban los civiles para que España no se animara a... No, y está documentado, hubieron batallas además en el momento que los civiles no pudieron ocupar un espacio y estaba el Polisario ya. Por eso te digo que es una historia. Yo he hablado con un profesor de historia, ¿no? Y me decía, él da clases en una escuela y siempre cuando llegan los libros de historia se mira el conflicto. Entonces, depende de lo que haya, devuelve el libro. Dice, se ha de empezar a educar a la gente que no por lo que esté escrito es verdad. Eso me decía un profesor de historia muy majo que ha bajado mucho a los campos. Y esta es la historia, ¿no? Un poco, de decir, nos han vendido una realidad que no es. Y ya te digo, y el problema también que tienen muchos es que, pongamos una idea muy clásica, ya que estáis aquí en España, y veo que la gente interesa la política hace, no sé, si 3 o 4 años, pues lo que le llamamos la Gran Trinidad Jiménez, ¿no? Había una foto espectacular por en medio de la Gran Vía de Madrid con una bandera saharaui pidiendo la autodeterminación del pueblo sahara. Me parece que fue a los dos años cuando era ministra, estaba pactando los acuerdos de pesca con Mohamed y toda la cuadrilla. Y ahora pasa lo mismo con el nuevo presidente, ¿no? O sea, una de las promesas del PP, de los responsables del PP que bajaron a campos de refugiados saharauis, fue la autodeterminación del Sahara. Y me parece que fue hace 3 semanas, pues estaba igual, estaban hablando de pesca. Claro, fundamentalmente es nada más que para quietar un poco a la prensa, nada más, ¿no? Lo bueno del pueblo saharaui es que tiene muy claro y diferencia mucho el gobierno español a la población. Eso dejadlo bien claro, ¿eh? O sea, los saharauis saben perfectamente el pueblo de Cataluña, que además les llaman por pueblos, porque cada uno viene como una provincia, ¿no? Nosotros somos de Extremadura, nosotros somos de Sevilla, nosotros somos de Granada y tal. Y ellos, o sea, diferencian mucho y te lo dicen todo, ¿no? Dicen todo, no, si el pueblo español, si nosotros amamos el pueblo español, el catalán, vasco, tal, si sabemos perfectamente que vosotros no tenéis ninguna culpa. Eso es de agradecer de ellos, porque ellos lo tienen muy claro. Eso lo estamos diciendo en las presentaciones. Que tengan bien claro la gente, que no, que ellos son muy inteligentes. Ellos colaboraron con mi trabajo perfectamente, porque sabían que lo que estábamos documentando Joseba y yo sería, como ya nos han comentado por aquí, un puñetazo en la cara. Sí, realmente, por lo que se ve, el tipo de la fotografía, bueno, a más allá de la calidad de la fotografía, del arte y todo, ¿cierto? Ustedes llevan justamente eso, ¿no? La expresión pura de la gente, de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, yo animo a la gente a que entre en la página de Té Amargo, que allí podrán ver una cantidad de fotografías, hacer referencia. Me parece interesantísimo la referencia de cómo fue todo el trabajo de ustedes. Sí, y que compren el libro, ¿no? Que es una forma de colaborar. Claro, por supuesto. Porque en esto no quiero que no nos olvidemos, porque no por trágico es suficiente. Estamos hablando de campamentos de 30 y pico de años, de 3 generaciones, de estar en medio del desierto, de vivir en carpa, de estar en una zona acotada fuera de su territorio natural, pero acá ya no hablamos de eso. Esos son los que están bien. Hablemos de la gente que está en el hospital, la gente que por culpa de las minas ha tenido graves problemas de salud, mutilaciones, que eso es en el fondo el quid de la cuestión de este tema puntual de hoy, ¿no? Bueno, es una manera, es lo que os he dicho antes, o sea, se pueden fotografiar de muchos tipos los campos de refugiados, depende del tiempo que tengas y las oportunidades. Entonces, esta es una oportunidad de trabajar lo que decimos nosotros, los temas diferentes. O sea, lo que llama Joseba las víctimas de tercera división. O sea, ya hay víctimas, pues las de tercera, ¿no? Las que nadie se fija. Entonces, el tema de minas, sí, es denunciarlo todo. Tú estás, además, lo del libro, como bien has comentado, llevamos, ha sido espectacular, porque el tema de que lo comentas el blog se hizo por esto, ¿no? Porque este libro, como podéis entender, pues nadie lo quería ni lo teníamos que financiar, y lo hemos financiado gracias a Berkami, gracias a 166 mecenas, que con ellos hemos conseguido 6.000 euros para autoeditarnos un libro. Sí, eso, pues también esto se ha juntado con el tema del Saja y se está juntando mucho con todo el tema de la colaboración que estamos encontrando con la gente para que esto tire para adelante. Entonces ya es un poco juntarlo todo. Y lo del libro que comentas es lo que estamos hablando. Mira, hoy estaba hablando con el editor. Sí, dentro de poco tendremos distribuidor en España. De momento solo ha habido un distribuidor en Cataluña que se llama Virus, que ha querido distribuirlo y se distribuye en Cataluña y en el País Vasco. Pero nadie lo ha querido más. ¿Sabes? Hoy nos decían de un museo muy conocido aquí que era un tema duro y que no podían estarlo, y yo rebatía, pero si Gervasio Sánchez ha estado hace poco. Es lo que hablamos, o sea, ayer estaba en una presentación hablando, la gente me estaba felicitando diciendo, es que esto es una denuncia, esto está bien. Ayer estaba con Ganchi Nag, que era el secretario de la Asociación de Víctimas de Mina del Sáhara. El tío estaba encantado, pero encantado, o sea, estaba eufórico en las dos presentaciones. Pero dice, es que es lo que necesitamos, porque nadie nos hace caso. Sí, por eso un poco la gauchada, cuando escuchamos de Té Amargo, ¿cierto? La idea fue justamente esto. Somos un espacio que insistimos sobre el tema de la reflexión, y por eso quisimos que estés con nosotros contándole un poco a la gente cuál era la idea. Y la verdad que nos pone muy contento que puedas a través nuestro la gente escuchar lo que has contado. Realmente nos pone muy, muy, muy contentos, y es decir, por la posibilidad de ayudar en la difusión de este tipo de trabajo tan comprometido. La verdad que Xavi, te damos todas las gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, la verdad que nos encantaría en otra oportunidad volver a tocar el tema y charlar en otro momento también. No, eso vosotros por el interés súper rápido que tuvisteis, y te digo al revés, no, muchas gracias a vosotros por el interés y por la facilidad que me habéis dado para hablar de este espacio. Por eso digo que al revés, no os conocía, a partir de ahora también voy a difundiros como un buen espacio de radio, que también hace falta en este país. Gracias, y bueno, recordemos a nuestros oyentes que la forma de colaborar es interesándose, conociendo la temática, si pueden comprando el libro, uh-huh. Y si están en el tema, también colaborando con la distribución fuera de Cataluña y País Vasco, que todavía son zonas que nos quedan en blanco. Un abrazo, Xavi, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y una cosa que no lo sabía, que solo os quería decir que vosotros tendréis a Galeano, pero nosotros tenemos a Arcadi, ¿eh? Sí, ahora que viene Arcadi. Un gran Muchas abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Candil que enciende los vientos, encendieron tus ojos mis pensamientos, alumbrándome toda la virtud, derramándome el vino que tiñe el río de azul, derramándome el vino que tiñe el río de azul. En el fondo estamos escuchando a un amigo de la casa, Martín Sosa, de allí, de Santa Fe, de Argentina, una canción que es también de él y que allá es un huayno y se llama Llévame. Yo hoy le perdono los tangos, pero no puedo dejar de mencionar que en estos días cumple años la cantante de tangos argentina, Adriana Varela. Ya le voy a traer algo. No sé si traerle algo que canta ella o alguien que con un tema, La Gata Varela, la describe perfectamente. Bueno, también hubiera festejado su cumpleaños en estos días el doctor Raúl Matera. Yo creo que sería el presidente de esa imaginaria asociación que reúne a los que tienen el duro oficio de ser argentinos. En todos estos años, recién Xavi hacía referencia al señor Arcadio Oliveres, y él ha dedicado gran parte de su energía a la lucha y al fundamentalmente de la defensa de los derechos humanos, a la paz y a la justicia social. Y bueno, por supuesto denunciando grandes cuestiones de las deudas externas de los países, de alguna manera divulgando la verdad de las políticas internacionales. Y hoy en temas que el tema internacional tiene tanta cuestión y está tan cuestionado también todo lo que está pasando aquí en Europa y en parte del mundo, no quisimos dejar de tener la posibilidad de citarlo otra vez al señor Arcadio Oliveres, y por supuesto que está con nosotros aquí en La Gauchada, y le damos las muy buenas noches allí en Barcelona. Buenas noches, adelante, ¿qué tal? La verdad que le agradecemos muchísimo a Arcadi que esté con nosotros. Y bueno, y un poco para que nos diga su visión de lo que está pasando y qué es lo que se viene. Lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es difícil. Lo que está pasando quizá lo podamos explicar un poco más, sí. Bueno. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Le escuchamos atentamente. Adelante, adelante. No, habíamos estado comentando que, bueno, las novedades en Francia y de qué manera iban a influir en España por esas carambolas de la política, ¿no? Que creo que al final un socialista le va a terminar de hacer un favor al gobierno de Rajoy. ¿Usted cree que va a ser así? Bien, pienso que todavía es muy pronto para decir lo que puede pasar en Francia. Ayer había un chiste muy adecuado en el periódico en el que alguien le decía a la señora Merkel, que es la de verdad la que manda, mire, señora Merkel, usted va a tener que cambiar de pareja de baile. Y ella decía, sí, efectivamente cambiaré de pareja de baile, pero la música la seguiré poniendo yo. Y esto es quizá un poco lo que puede pasar, que la pareja de baile cambie, que sea un señor aparentemente más moderado que estas posiciones extremistas de derechas, por descontado, del señor Sarkozy, pero que la fuerza todavía sea muy poca para ir cambiando las cosas. Esta es mi impresión. Ahora, uno dándole el beneficio de la duda hasta el que no piense como uno, nos queda la pregunta, es decir, que uno pueda no compartir estas posiciones extremistas, como usted bien definía, ¿hay alguna posibilidad de que tengan éxito? A corto plazo sí, a largo plazo no. Pensemos que a corto plazo estas posiciones que se acercan bastante al populismo de extrema derecha, como tienen en Francia a través de la señora Marine Le Pen, que creció mucho en votos, o que han tenido ahora los nazis en Grecia, en un primer momento estas respuestas populistas pues pueden conquistar al personal, porque tienen la impresión que la mano dura y que la restricción de libertades puede causar algún beneficio. Pero es evidente que a medio plazo esto es una marcha atrás incontenible e inconcebible. Y por tanto tengo la impresión que la gente a la larga se dará cuenta de que la historia se repite, de que esto ya causó muchos problemas en los años 30 y que sin ninguna duda no hay que volver por estos caminos, clarísimamente. Posiblemente sea Paul Krugman quien encarna de la gente más conocida por ser un premio Nobel la otra opción, ¿no? Es decir, el plan B, como se suele decir, de que la cosa no pasa solamente por la restricción presupuestaria, sino también por las políticas de expansión. Yo pienso que aquí deberíamos hablar por lo menos de dos planes B. El plan B más moderado, que efectivamente representaría Krugman, que en cierta manera recogería la antorcha de lo que se llamaba el keynesianismo, esta voluntad de que el Estado intervenga para volver a proteger el estado del bienestar, para poder regresar a prestaciones sociales, para poder regresar al papel que ha de tener la administración pública en la economía, y esto estaría bien. Pero para mí la verdad es que me gustaría más que optáramos por un segundo plan B, que es el plan B que considera que este sistema capitalista ha tocado fondo y que debemos remozarlo en su totalidad, que hoy en día los cataplasmas sirven de poco y que el capitalismo ya ha matado a demasiadas personas como para que podamos arreglarlo un poco. Por tanto, yo entiendo que naturalmente siempre sería mejor las políticas del señor Krugman como lo fueron en su momento las de Keynes, pero que ahora ya hemos avanzado a un estadio nuevo, un estadio que en tiempos de Keynes no existía, porque ahora viene marcado por las limitaciones, digamos, ambientales del planeta, y que ya nos permiten tener aquellas respuestas de grandes inversiones públicas, de grandes carreteras, porque el planeta no da para sí. Por tanto, a mí que a corto plazo se apliquen políticas keynesianas que predica el señor Krugman me parece muy bien, pero a la larga hemos de buscar un nuevo sistema económico. Y con respecto al tema de la banca, la ayuda del Estado a la banca, como prácticamente va a suceder ahora, ¿no? Sí, se han hecho donativos inútiles a los bancos. Según los cálculos que vengo realizando, si calculamos desde el mes de septiembre del año 2008, cuando estalló la crisis, hasta ahora, a los bancos hemos sido capaces de darles en todo el mundo alrededor de 4.600.000 millones de dólares. Y si mis cálculos están equivocados, 4.600.000 millones suponen, según las Naciones Unidas, 92 veces la posibilidad de erradicar el hambre del mundo. Miren ustedes si hemos llegado a dar dinero a los bancos. Y todavía esta semana acabamos de pasar por una situación vergonzante. Es que el gobierno español, en plenas dificultades para poder mantener un mínimo de servicios públicos, se gasta o se va a gastar 7.000 millones de euros para salvar a una banca, una caja de ahorros en este caso, cuyo comportamiento se ve impresentable constantemente, en lugar de juzgar a los banqueros que lo han dirigido, que es lo que se tendría que hacer inmediatamente. Claro. Sí, porque da la sensación de que acá lo peor que le puede pasar es que renuncie, que se vayan de rosita, y no quiero imaginarme las pensiones y las jubilaciones que deben tener asegurados, ¿no? Ahí está, estos señores han causado todo tipo de delitos, se marchan con la cartera bien forrada, sin que judicialmente nadie los persiga. En esto deberíamos tomar el ejemplo de Islandia, que lo que ha hecho es encarcelar a sus banqueros. En España hemos perdido en los últimos años 42 o 43 cajas de ahorro, muchas de ellas por una administración pésima, y todavía es el momento que se han de buscar las cosquillas a estos responsables de estas cajas de ahorro, que además, como muy bien están diciendo, se han marchado de rositas y con la cartera llena. Lo de Islandia, en realidad, queda como que como algo alejado, ¿cierto? En la vista de la gente común, ¿no? Como diciendo, bueno, pero Islandia es un país chiquito. En realidad, ¿por qué no se hace en otros países? Bien, porque los poderes financieros todavía gobiernan. Pensemos, por ejemplo, que en dos países en los que pudiera haberse hecho esto, que son exactamente Italia y Grecia, quitaron a los primeros ministros. Evidentemente a mí Berlusconi no me gustaba, quizá me gustaba un poco más Papandreou, pero lo que han hecho es quitarles del poder y poner en su lugar a dos banqueros delincuentes, como es el señor Papadimos en Grecia y como es el señor Mario Monti en Italia. Ambas personas gobernaron una banca en Estados Unidos llamada Goldman Sachs. Hace pocas semanas ha dimitido uno de los directivos de Goldman Sachs, explicando todos los delitos continuados que esta banca está produciendo en todo el mundo. Y resulta que aquellos señores que colaboraron con estos delitos hoy en día son primeros ministros en Italia y en Grecia. Esto es completamente inaceptable, esto se llama golpe de Estado financiero. En Sudamérica, cuando pasaban estas cosas, como bien define usted, golpe de Estado, nosotros sabíamos porque venía previa una marchita militar que implicaba de que había cambiado el gobierno civil y ahora venía el gobierno militar a poner en práctica las políticas liberales que no habían sido capaces de ponerla a través de los partidos políticos tradicionales. Pero acá, es como bien definía usted, es un golpe de Estado en toda regla, porque ni en Grecia ni en Italia nadie votó a la gente que está dirigiendo el país en este momento. Exactamente, tiene usted toda la razón. Se han sofisticado los métodos, parece que ahora ya no hace falta pues que haya ruido de sables, sino que ya directamente los bancos imponen sus condiciones, lo cual es bastante penoso, por descontado. Tiene usted toda la razón. Los indignados, ¿cómo sigue eso? Pues va a seguir muy bien y en realidad ha seguido siempre bien. Yo he podido estar en muchas ocasiones cerca de ellos y les puedo garantizar que desde que nacieron, ahora hace justo un año, el 15 de mayo del 2011, hasta este momento, han tenido unas actuaciones serias e interesantes. La primera, que quizá fue la más visualizada en las plazas públicas, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, fue un primer paso de toma de conciencia de lo que yo llamo pedagogía política para hacerle entender a la gente que las personas no podían estar encerradas en casa sufriendo constantemente estos recortes, sino que tenían que aparecer públicamente. Después esta presencia pública disminuyó y los acampados, los indignados, se retiraron, pero no a la inactividad, sino a los barrios, a los ateneos, a las asociaciones de vecinos. Y desde allí empezaron una fuerte acción que ha durado todos estos meses de invierno, en la que si se tenía que asistir, pues yo qué sé, a un ambulatorio que cerraba por las noches para impedir que se cerrara por las noches, se asistía, y si tenía que protegerse pues a algún desahucio para que la persona no quedara desahuciada, se la ayudaba, etcétera, etcétera. Esto ha continuado hasta ahora, y ahora ya está previsto para este próximo fin de semana una especie, digamos, de presentación renovada de este 15M en distintas ciudades españolas. Y pienso que será un éxito y que irá muy bien que así sea. Esa parte es importante, la de apaga fuego, ¿no? La de bomberos para evitar un desahucio o evitar un cierre. ¿Usted tiene contabilizado de alguna manera las iniciativas que se propusieron a través del movimiento y que de alguna manera ya están incorporadas en la legislación o por lo menos están incorporadas en los programas de los partidos? Bueno, hay pocas cosas. Quizás se habló un poco, sin que se llegara a cumplir ello, la famosa dación en hipoteca, es decir, que la entrega del piso supusiera ya la cancelación total de la deuda. Correcto, esa sería una que la tienen varios, en por lo menos como propuesta. Eso se habló, pero yo pienso que todavía es quizá un poco pronto para que veamos estas demandas del 15M transformadas en realidad política, porque lo cierto es que la historia nos demuestra que cualquier movimiento social, que cualquier partido político, que cualquier sindicato, incluso si mucho me apura, que cualquier confesión religiosa, no tienen un impacto inmediato en la sociedad, necesitan periodos de maduración. Y creo que los 11 meses y medio que han transcurrido desde entonces hasta ahora quizás sean todavía insuficientes para que el impacto acabe registrado en las leyes y en los comportamientos públicos. Sí que, en cambio, podemos decir que ha habido una primera toma de conciencia por parte de los responsables políticos de que la gente pide esto y quizá a la larga se acabará incorporando. Bueno, esto alienta un poco a pensar que, porque no solamente es en España las movilizaciones, uno lo ve que esto está haciendo un trabajo en muchos de los países, esa necesidad de cambio. La juventud está renovando justamente este tema de idea y la verdad que nos pone muy contentos. Como también el tema de que has estado con nosotros participando en nuestra mesa, como cada vez que lo llamamos para que esté con nosotros, le damos muchísimas gracias y esperando que la utopía en algún momento desaparezca. No que desaparezca, sino que nos lleve a más trabajo. Estoy contento de estar con ustedes y estoy esperanzado con lo que sucede este fin de semana y por descontado que quedo a disposición de su programa y de otros muchos para poder seguir hablando del tema. Un gran abrazo y muchas gracias. Igualmente, adiós, buenas noches. queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo cola de amor. Voy a buscar, espero aquí o me voy. Casi en relación con lo que estábamos hablando, les cuento que también hubiera sido de estar viva el cumpleaños en estos días de María Eva Duarte, de Evita. No vamos a hacer más comentarios sobre un tema que es muy, muy especial para todos los argentinos, para bien y a veces para mal. ¿Sabe? Tenemos un amigo que está tomando mate con nosotros allí en Palme Villa Constitución, el señor Diego Salazar, que fue ganador del Precosquín de este año, y nos dice que está tomando mate con nosotros. Y lo saludamos desde aquí, de Estepona, como bien decimos, a 12.000 kilómetros de distancia. Gente de dinero, si anda tomando mate al precio que está la Por yerba. Supuesto. Le cuento, Vicenta Castro Cambón, ¿le suena? No. Vicenta Castro Cambón era una poeta no vidente que fue fundadora de la Biblioteca Argentina para Ciegos. A veces un problema de una capacidad mermada no implica que uno no pueda hacer cosas por su comunidad. Así que nuestro homenaje a esta poetisa, creadora de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y bueno, y nuestro saludo a Radio Estepona, a Radio Casares, a todas las radios con las que nos comunicamos habitualmente en Argentina, porque es mañana el día de los medios de comunicación social. Mandamos de aquí un saludo a todos los técnicos también, ¿no? Amigos de Radio Casares también, aquí. Y especialmente a todos los amigos que trabajan en medios de comunicación, en manos del Estado, y que están en este momento con una situación laboral por lo menos precaria y que están buscándole una salida a este tema de la privatización o no de los medios. Deseamos que se haga todo en el mayor consenso posible y con la menor cantidad de víctimas en el camino. Por supuesto, Dios quiera que todo suceda así, ¿no? Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para hoy. Comentando con un amigo español que se festeja un nuevo aniversario de que la Asamblea del 13 de 1813 aprobara como marcha nacional la canción patriótica escrita por el poeta Vicente López y Planes y la música del maestro Blas Parera. Me encuentro, Blas Parera lo escuché. Me encuentro con la noticia o con la novedad, que yo no sabía porque, bueno, mis hijos ya no están en edad escolar, que contrariamente a lo que acostumbramos allí, bueno, no sé si contarle a los españoles cómo es allí o contarle a los argentinos cómo es acá. Bueno, vamos a ir diciendo las diferencias. Vamos a empezar como es allá. Allá se inicia el día escolar con la reunión de todos los alumnos y generalmente se canta una canción patria, que puede ser Aurora. Aurora. Mientras se iza el pabellón nacional, bueno, puede ser la marcha de la bandera. Y ese acto que de alguna manera invoca el espíritu patriótico de todos los niños y obviamente del personal docente es una cosa natural y que se hace a diario en todas las escuelas de la Argentina, donde las palomitas blancas, como se le suele decir a los alumnos, porque allí, por una disposición que hubo en el primer gobierno de Perón, todos los alumnos van con un guardapolvo, un delantal de color blanco que los uniforma a todos. Era una manera de que las diferencias sociales no se marcaran entre los chicos de tan corta edad. se podría decir que era una forma de ocultarlas y no solucionarlas, pero bueno, esa uniformidad hizo que mucha gente pasó por la escuela primaria sin tener que vivir con eso del refriegue de marcas que a veces los chicos, tan inocente como cruelmente, suelen hacer. Y los actos patrióticos, donde se festejan, se celebran y se conmemoran las fechas importantes de nuestra historia, como el Día de San Martín, de Belgrano, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, también son actos en los que se hace como una especie de función teatral, donde participan con bailes y cantos generalmente folclóricos o incluso de tango, de los alumnos, con mucha participación de los alumnos y obviamente con la alegoría sobre el tema que se trata y cantando las canciones patrias, como mencionábamos recién, la Marcha de San Lorenzo, bueno, obviamente el himno nacional, la Marcha de la Bandera, la Marcha de las Islas Malvinas, la Marcha Aurora. Y todas esas cosas aquí en España no se hacen. Me decían que, por ejemplo, como excepción para el Día de Andalucía, sí se reunían y se cantaba el himno de Andalucía. Para los amigos argentinos que no lo saben, como no lo sabía yo hasta relativamente hace poco, aquí en España no se acostumbra a cantar el himno. Y este es un chiste tonto, pero ¿saben por qué? Porque el himno de España no tiene letra. Así que imposible cantarlo. Terminamos con una pequeña anécdota. Dele. Y estábamos organizando un acto importante, y alguien vino con la noticia de que había un hombre que había trabajado en Radio Nacional. Allí la gente que ha trabajado en Radio Nacional se la respeta mucho porque son locutores muy profesionalizados. Por supuesto. Entonces alguien dijo, bueno, que se haga cargo de como maestro de ceremonias de tan magno acto, ¿no? Entonces, bueno, eso sirvió para que nosotros descubriéramos que en Radio Nacional no solamente trabajan locutores profesionales, también hay cafeteros, barrenderos, administrativos. Y este muchacho, que había trabajado en Radio Nacional, le puso su mejor entusiasmo, y me acuerdo que inició el acto diciendo, para dar inicio a este acto, con esa voz que ponían los locutores de Radio Nacional, ¿se acuerda? Procederemos al izamiento del pabellón nacional, cosa que estará a cargo del intendente. Bueno, todas las autoridades fueron, izaron el pabellón nacional, y después venía el himno. Entonces, muy serio, dijo, y ahora vamos a entonar el himno nacional argentino. Dijo, y a continuación vamos a cantar un bonito tema de Vicente López y Plane intitulado El Himno Nacional Argentino. Y fueron muy pocos los que pudieron aguantar la risa y cantar el himno. Nuestro recuerdo cariñoso para aquella gente. Y vamos terminando. Sí, hoy Juan Carlos recordó que falleció Caloi, que sería el padre del Clemente, y queríamos despedir un poco este programa con un saludo y traer la mención de algunas de las cosas que vivimos con el Clemente en la televisión, ¿cierto? Ya comienza el gran concurso de hinchadas de todos los equipos del Mundial. Objetivamente, para mí, va a ganar esta. Amén. YPF. Bueno, así llegamos al final de otro programa de La Gauchada, y bueno, a todos a los que nos han estado a través del Facebook enviando comentarios, aquí a Diego, que nos siguen enviando algunos comentarios, le decimos que realmente, no, dice que él se acuerda de los el chocolate caliente en la escuela. Es cierto, Diego. Eso también. Ya vamos a hablar de chocolate caliente. Un gran abrazo a todos y nos estamos encontrando la semana próxima. Un abrazo grande para el gringo Corradi, que nos ha escrito de San Martín de los Andes, y para Fito Bastida desde Buenos Aires. Un abrazo para ellos y gracias a todos los que nos escriben. Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.